Valparaíso. Bueno, si nos puede explicar un poco el procedimiento, fue de una larga investigación, ¿cómo es que se va gestando finalmente estas conexiones con la Policía de Investigaciones, el FBI, más en concreto? Claro, en concreto nosotros tenemos comunicación, tenemos enlaces y acuerdos internacionales con diferentes agencias del mundo, en donde establecemos este protocolo de comunicación. Cada vez que existe una alerta en el país, se nos comunica y nosotros realizamos la denuncia en la fiscalía local para poder obtener las facultades y poder hacer ingreso al domicilio y detener a las personas que correspondan. Debe haber sido bastante hábil, me imagino, con el tema informático para poder almacenar toda esta cantidad de pornografía y además, bueno, para poder dar con todas las evidencias. La verdad es que la habilidad que pueda estar en la que él pueda tener está siendo medida, pero no es comprobable por estudios o algo que certeramente lo pruebe. ¿Solo distribuía por la red? Él recibía y ponía a disposición en la red estos videos y fotografías. Subprefecto, en estos 10 meses de investigación, básicamente, ¿qué se hace? ¿Se intervienen en computadores? ¿Se hace un seguimiento a esta persona para finalmente concretar la detención y la incautación de estos discos duros? ¿Qué se hace en estos 10 meses de investigación? En este periodo nosotros trabajamos a través de diferentes métodos con software y con rastreo o de monitoreo. Eso. ¿Él pagaba para acceder a estas páginas? ¿Cómo era la forma de que operaste? Él estaba unido a diferentes redes sociales y a diferentes grupos donde comparten este tipo de información. ¿Utiliza algún perfil falso cuando está en redes sociales? Eso está en investigación. Eso. Él es un hombre mayor de edad de la localidad de San Felipe. ¿Se dedicaba a algún oficio, profesión? Él era empleado de una empresa y tenía una vida medianamente normal. ¿Tenía su familia constituida? No, un hombre mayor de edad, soltero, vivía solo en su domicilio. ¿Se ha logrado establecer si parte de este material pornográfico se produjo acá en Chile, se subía a la web? Solo es material pornográfico producido fuera del país. ¿Cuántos videos y cuántas fotos son acá? Tenemos alrededor hasta el momento de 60 gigas en material de este tipo que tiene que ver con fotografías y videos. ¿Y origen? Miles de fotos y miles de videos. ¿Origen de estos videos actualmente? ¿Qué país? Generalmente tiene que ver de Asia, Europa, sí, y esos países. Hay diferentes tipos de localidades y de versiones, pero generalmente es el objeto una menor de edad de entre 3 y 10 años. Así que